Es la tarde y estás en Nacional. La radio pública. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. A veces pienso que si los pacientes se fijaran dentro mío, vieran lo que pienso, saldrían corriendo del consultorio. No volverían nunca más. Estoy engañando hace mucho tiempo. Es interesante porque nunca lo mencionaste aquí. ¿Me vas a decir que no te diste cuenta? Yo estoy enamorada de vos. Puedo manejar cualquier cosa que suceda en terapia. ¿Para eso estoy acá o no? Y ahí escuchábamos unos fragmentos de En Terapia, casi un adelanto de lo que vamos a poder ver a partir de mañana en la TV pública, a partir de las 22:30, cuando se estrene En Terapia esta serie que en realidad surge en Israel como Betty Pool, si no lo digo mal, y a partir del 2008 se hizo más popular porque en realidad se hizo la versión norteamericana con In Treatment, que le fue muy bien en HBO, y a partir de ese momento la versión local que se hace en la Argentina. Nosotros el otro día estuvimos charlando con los protagonistas de En Terapia, que se estrena mañana a partir de las 22:30, pero qué mejor que tener a uno de los protagonistas, al protagonista de la serie, a Diego Peretti, que está del otro lado, va a charlar unos minutitos con nosotros para comentarnos cuáles son las expectativas para mañana. Buenas tardes, Diego. Gustavo Lema y Julia Boulan te saludan desde el aire de Radio Nacional. ¿Qué tal, Gustavo? Julia, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Yo con mucha expectativa, ¿eh? Ya tengo mi platea mañana a las 10:30 de la noche, no me lo puedo... No, te lo digo en serio. Estaba calculando desde dónde salgo hasta... A ver si llegaba a las 10:30 de la noche y llego. Así que la verdad que creo que se ha generado mucha expectativa con este programa. Sí, porque es un... La verdad es un buen programa, está muy... digamos, se dieron todas las circunstancias para que se pudiera trabajar muy bien, desde la producción hasta la conformación de elenco en el casting, hasta la pasando por la adaptación, digamos, el todo el personal técnico que trabajó durante estos 3 meses. Nada, cuando se dan las cosas así uno está muy... muy feliz de haber participado en un proceso así. Así que creo que sí, que va a dar que hablar, porque realmente es un material muy bueno y creo que todo lo que participamos tuvimos la vergüenza de tratar de estar a la altura de ese material. Diego, el otro día me sorprendía mucho en la conferencia de prensa que hacían y en la presentación ahí en el Paseo de la Plaza, cuando hablaban del tiempo que duraban algunas escenas, 50 minutos por ahí estaban grabando una sola escena. Sí, porque es un programa difícil, o sea, es difícil de grabar, si bien parece que no es así, porque son... 2 o 3 personajes dialogando, entonces pareciera que es algo, digamos, más simple que si hubiera otros obstáculos. Pero lo que ocurría y lo que nos fuimos dando cuenta es que el clima que se tiene que generar es muy fino, es de mucha concentración. Esto lo entendieron todos lo entendimos ahí en el set. Entonces se producían situaciones, nunca va a durar una acción más de media hora, es decir, un programa nunca dura más de media hora, está entre 25 y 28 minutos, pero el clima que se armaba era a veces tan importante para mantener la situación que si nos confundíamos, no cortábamos, sino que poníamos de acuerdo alguna cuestión que nos habíamos confundido y seguía. Entonces se generaban planos de actuación, es decir, no sé si se llegó a los 50 minutos, pero sí de 40 minutos, en donde el microfonista tiene que estar concentrado, los camarógrafos también, los actores también, el director también. Casi tiempo real de una sesión. Entonces, claro, entonces muy trabajoso, pero el material que se conseguía era oro en polvo. Diego, vos tuviste la posibilidad de ver algo de las versiones anteriores, digo, la original o la que se hizo en Estados Unidos. Cuando a mí me dieron me ofrecieron el proyecto, me dieron la versión israelí y la versión estadounidense, y sí, la vi las dos, sí. ¿Y qué diferencias, digo, qué encontrás de diferencias? ¿Hubo una versión, se hizo algo, una adaptación local? Digo, ¿cómo se trabajó las diferencias con esas versiones a la versión que se va a ver a partir de mañana? No, bueno, las adaptaciones tienen que ver... nosotros nos basamos más en la adaptación del original. Uh-huh. Porque la que hizo HBO adaptó de algunas cosas que tienen que ver con el país en donde se hizo, y digamos, aquí nos basamos más en el original, porque creo que Massi y Esther, que son los adaptadores, Massi también es el director, uh-huh, decidieron que era más genuina de acá. A partir de esa versión original, obviamente hubo un trabajo de adaptación con algunos personajes más que con otros, para adaptarlo a nuestra realidad de país, y me parece que la pegaron y lo hicieron muy bien, sobre todo en el personaje que hace Germán Palacios y en el personaje que hace Aileen Salas, que eran los que tenían más trabajo de adaptación para incluirlo acá en el contexto sociopolítico argentino. Estaba pensando que también, no sé si será cierto, pero tenemos fama de ser un país, o por lo menos Buenos Aires, no sé si el país entero, uno de los lugares donde más gente psicoanalizada existe o ha existido. Es decir, que en la historia de cada uno de nosotros hay experiencias personales. Creo que eso también debe jugar a la hora de la adaptación, porque digamos... muchos de los espectadores tienen idea de qué es lo que se... No es un descubrimiento, cómo es el psicoanálisis, ¿no? No, es cierto. Aquí es un país muy... Un país, es cierto que uno nunca sabe si es el país o Buenos Aires, o más específicamente la capital federal. Sí. O Palermo. O Palermo, claro. Si nos concentramos ahí, el color rojo se profundiza, claro, digamos, como densidad psicoanalítica, pero... sí, es un país que sí tiene una cultura de ir al psicólogo, de hablar de los problemas. Eso está también en los hospitales públicos hace unos cuantos años. Quiero decir, la gente... Igual la adaptación no necesita... O sea, el programa no necesita de eso, ajá, ajá. Sí, eso está... no necesita de una población que conozca el tema, porque no, realmente... Vale. Está tan bien escrito que las coordenadas de una persona, un terapeuta que escucha los padecimientos de otro, que viene a contárselo, eso está claro, las reglas de juego son claras en la dramaturgia del programa. Entonces, quien no haya ido nunca al psicólogo y simplemente lo haya escuchado hablar, va a sentir incluso mayor curiosidad, en todo caso, para saber de qué se trata. Yeah, eso está buenísimo. Y el que fue y el que es un paciente crónico crónico con experiencia nada más, tiene la posibilidad también de fijarse si las preguntas son las correctas, el rompecabezas que se va armando, el vínculo entre los pacientes y el terapeuta, también está muy bien escrito eso, con mucho suspenso también. Realmente es un programa con muy buen material y creo que lo hicimos bien. ¿Sabés qué? Celebro que esté en la televisión pública. Celebro. Sí, está bien que la televisión pública provoque programas que, a mi criterio, en este caso, tienen todos los valores positivos que tiene que tener un programa, en el sentido de elenco, producción, liturgia, el haber terminado todos los programas antes de empezar a salir al aire, el que los actores conozcan el principio y el fin del personaje que tienen que construir. Todos esos valores que no siempre se dan en la televisión, en este caso se dieron. Y está realmente bien que suceda en un canal que pagamos todos nosotros, Así que eso me parece un acierto. Diego, tenés un presente bastante movido. En junio estrenás película y estás por filmar también con Juan Taratuto en Ushuaia. Sí, estoy por filmar una película de Juan, se llama Reconstrucción, una película muy, muy interesante, de un guión muy lindo que escribió Juan, y nos vamos a Ushuaia a filmar en julio, y por ahí también hago una película sobre una adaptación de una novela de Lucía Puenzo, que va a dirigir ella misma, que se llama Guacolda, que también se haría en Bariloche. Mirá qué interesante. Bueno, sí, fue muy interesante, estoy muy movilizado por los dos proyectos. Presente movido, como no te vamos a preguntar, la pregunta histórica que le hace todo el mundo a Peretti, ¿cuál es? ¿Cómo relaciona la anterior profesión no se la vamos a hacer, la vamos a dejar de lado para no torturarlo. Pero yo le quiero preguntar si va a ser teatro, porque yo me acuerdo de un tranvía llamado Deseo y me da deseo de que haga más teatro. Mira, es probable que haga el año que viene una comedia... de una obra de teatro francesa que se llama El Placard, que se hizo una adaptación cinematográfica, me acuerdo, hace unos 5 o 6 años, con Antuil y, no sé si se pronuncia Antuil y Gerard Depardieu, así que es probable que haga en teatro con producción de Dino Patalano El Placard. Sí, está bueno, es una linda comedia, simpática, pícara y bueno, tengo ganas después de La Muerte de un Viajante, Un Tranvía Llamado Deseo, hacer algo más... más para afuera, más de comedia, así que es probable que haga eso. Por eso, no le vamos a preguntar sobre su antigua profesión, pero sí le voy a preguntar sobre Los Simuladores. Queremos la película Los Simuladores, ¿qué va a haber de eso? ¿Hay posibilidad de eso? ¿Existe la posibilidad? Sí, está la posibilidad, lo que pasa que para hacer una película se necesita un guión y bueno, es cierto que con Damián Cifrón tenemos algunas charlas periódicas sobre una idea que nos pueda surgir sobre basar, digamos, para poder hacer una película. Sí. No tiene que ser un caso que ocurrió en televisión, sino que tiene que ser algo que esté a la altura del formato del cine, que siempre es más épico y más grandilocuente, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos, a manera de inquietud, estamos tratando de encontrar el argumento de por qué volverían Los Simuladores y si vuelven al cine, cómo. Pero no hay, la verdad, son charlas, pero no existe nada escrito. Pero hay alguna intención de hacerlo, sí. Bueno, si necesitas una mano, te estaremos ayudando con el guión. Ningún problema, queremos ver esa película. Bueno, dale. A mí me encantaría... a Damián Cifrón más que a nadie. Me imagino. Que es el ideólogo básico. Yo simplemente colaboro y digamos, debato con él a ver si encontramos algo. Y con los chicos de Los Simuladores, que también tienen muchas ganas de hacerlo, estamos... todo el tiempo en contacto para ver si la podemos hacer o no. Diego Peretti, mañana a las 22:30 estaremos ahí pegaditos a Canal 7 para ver En Terapia. Después vamos a seguir escuchando ahora, porque hablamos con Leonardo Baraglia, también con Dolores Fonsi, vamos a ir escuchando ahora cuando cortemos con vos, pero te agradecemos muchísimo, lo mejor para el estreno de mañana y obviamente convocamos a toda la gente que estén del otro lado de la tele disfrutando de este programa. Ojalá. Bueno, le mando un beso y gracias por el interés. Gracias a vos. Chao, chicos. Y hablábamos con Diego Peretti sobre En Terapia, y los jueves, por ejemplo, es el día que va a ser terapia Ana y Martín, o sea, Dolores Fonsi y Leonardo Baraglia, un matrimonio en crisis que debe resolver si tiene un hijo no planeado. Estuvimos hablando con Dolores Fonsi, que ya tuvo en realidad una actuación en que hizo de pareja de Leonardo Baraglia en una película, se estrenó hace muy poquitito, y ella nos comentaba cómo vivió la grabación de En Terapia. Las expectativas son que ojalá que la gente se cope con esta nueva propuesta, que no existe este código de ficción en la televisión. Esas son las expectativas, que la gente lo vea, se sienta identificada, pueda resolver temas personales, que reflexione, que tenga un tiempo para reflexionar en la televisión, que no existe. Digo, no existe ver televisión acá, en este país, y ponerse a pensar, digamos. Es como, bueno, sí, en algunos casos, ¿no?, puntuales, pero está buenísimo que esté dedicado a eso. Está, como lo dijo bien Tristán, ¿no?, como es un momento para que el ser humano sea más humano. Y está bueno. Every day there's a boy in the mirror. Fue la dupla con Leo. Ven, bárbaro, yo lo conozco. Venimos a hacer una película donde hacemos de pareja también, y después de esa película nos metimos en terapia porque había muchos temas que resolver. Ahí escuchábamos a Dolores Fonsi, que va a estar haciendo el personaje de Ana, que va a estar acompañada de Leonardo Sbaraglia, o sea, el personaje de Martín, que nos dijo esto cuando charlábamos el otro día con él. No estoy segura de querer seguir adelante con este embarazo. Entonces quiero escuchar algo claro y concreto. ¿Aborto sí, aborto no? Más allá de cuál sea el formato de esto, ¿no? Si es cine, si es tele o si es teatro, digo, lo que estamos haciendo a nivel actuación es muy original, ¿no? Es bastante único, porque reúne como condiciones muy especiales y la cantidad de coincidencias positivas, ¿no? Como desde los buenos guiones, desde estar bajo la tutela de Alejandro Masi como director, que es impecable, trabajando con grandes compañeros de trabajo y grandes actores. Y después, bueno, que te da la posibilidad como actor de desplegar, de hacer como todo un trabajo, como si estuvieras realmente en una sesión de análisis de verdad, con un personaje que no sos vos, por supuesto, pero lo interesante es que el personaje se abre a lo largo de la sesión, pero uno también se abre como actor, ¿no? O sea, está este paralelo entre uno como actor, el despliegue actoral, el despliegue emocional que uno va haciendo, y cómo linda eso delicadamente con el personaje, ¿no? Y se logran cosas, si uno va arrojado a esa experiencia, se logran cosas absolutamente únicas en el terreno actoral. Uno está acostumbrado a hacer tomas de 5 minutos, digo, la gente no lo sabe, pero en general en el cine los rollos duran 3 minutos. Hay rollos master, digo, que te pueden llegar a durar hasta 11 minutos. Cuando aparece en la cámara de video, empieza a aparecer la alternativa en red o en HD de grabar justamente durante mucho tiempo, y esto actoralmente nos da la posibilidad de pronto entrar en procesos para nada forzados, para nada precipitados, sino que todo lo contrario, ¿no? Que se va desplegando naturalmente en la naturaleza humana, y esto yo creo que la gente no puede no percibirlo. Entre los personajes, en realidad, entre los actores, van a poder ver a Diego Peretti, a Norma Leandro como la terapeuta que hace los controles del personaje de Guillermo Montes, que es el que hace Peretti, Julieta Cardinali, Dolores Fonsi, Leonardo Sbaraglia, una joven actriz, Aileen Salas y Germán Palacios. Pero estuvimos hablando con Tristán Bauer, que como titular de Radio y Televisión Argentina nos dio alguna idea sobre cómo fue llevar adelante esta serie y lo que significa para la TV pública hacer una serie como En Terapia. Escuchémoslo. Bueno, el desafío fue realizarla. Es una producción muy cuidada, ¿no? Cuidada en lo actoral, cuidada en lo escenográfico, cuidada en la propuesta de puesta de cámara, en el rigor dramático con que se desarrolla cada uno de los capítulos, que es el encuentro del terapeuta con el personaje, ¿no? La verdad que una pieza muy minimalista, muy minuciosa, que exige muchísimo trabajar en el detalle del detalle. Por suerte contamos con este elenco extraordinario y con un compromiso de todos los trabajadores de Canal 7, desde los que trabajan en escenografía, utileros, iluminadores, vestuaristas, que entregaron todo para tener el resultado que obtuvimos, ¿no? Nuestra intención era apuntar a la construcción de calidad, y yo creo que con este producto lo hemos logrado cabalmente. Estamos todos muy emocionados, muy orgullosos. Y escuchábamos el testimonio de diferentes personas de diferentes lugares que llegaron a construir esta producción, que se va a ver a partir de mañana a las 22:30 en Canal 7, En Terapia. Tremendamente recomendado, tuve la posibilidad de ver el tráiler el otro día, parece cine, la verdad que da muchísimas ganas de disfrutar lo que se va a emitir a partir de mañana a las 22:30, la invitación está hecha. No es una expresión de deseo, es así, muy bueno el programa.